especial, Erika Alencastro, bailarina, coreógrafa, que nos viene a hablar de su obra y de todo lo que se fomenta a través de la danza. ¿Cómo estás, Erika? Agradecida de estar en tu programa, de que nos hayas invitado para hablar de nuestro espectáculo La Vida en el Movimiento. Gracias a la Hueca Musical. Estar aquí con Erika, estaremos compartiendo un poquito de su carrera, un poquito de lo que se hace aquí con el arte, y también nos explicará lo que nos van a presentar el 23 de junio en el Teatro Variedades. Pero antes de irnos con toda esa información, ¿qué tal un poco de música para ambientarnos en esta tarde soleada con la Hueca Musical? En las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleve San Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Esa canción nos vamos ambientando un poquito y les voy poniendo un poquito así de suavecito, porque la persona que yo tengo aquí de invitada, como ya les dije, Erika Alencastro, maestra, bailarina y coreógrafo de tango argentino de espectáculo, salsa cubana y ritmos tropicales, bailes de salón, ballet clásico y contemporáneo. Su formación en danza la ha realizado dentro y fuera de nuestro país. Estudió en el Central Magic Harden de Barcelona, España. Ha bailado en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, acompañada de la Orquesta de Buenos Aires, a ritmos de tango y acompañada al piano de Nelson Maldonado, con danza contemporánea, en el Teatro de la Asociación Humboldt y en el Teatro de la Fundación Cultural Humanitaria, en la Sala Mariana de Jesús y del Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y muchísimas cosas más que me falta el tiempo para explicar. Además de eso, fundadora y directora del grupo Dan Tango del año 2000 al 2016 y precisamente en la actualidad es bailarina, coreógrafa y directora de 12 Dance Company. Cuéntanos, explícanos un poquito de todo lo que acabo de decir a nuestros oyentes. Bueno, ahora 12 Dance Company la fundó justo en el 2016 Alan Wolf, que es un escritor. Entonces estamos trabajando haciendo espectáculos que puedan combinar el desarrollo personal con el arte. Un poco, bueno, todo lo que contaste es en resumen lo que he hecho a lo largo de mi carrera, pero ahora estoy como enfocada en Twill Dance Company y trabajamos con Alan Wolf produciendo espectáculos de desarrollo personal a través del arte. Ya, antes de irnos a esa explicación, porque tengo más preguntas de eso, quiero decir, ¿cuándo incursionas en la danza? ¿De qué edad y con qué ritmo? Antes de hacer danza en el ámbito del arte, incursioné a través del teatro, en la actuación en teatro y en televisión, cuando estaba en el colegio. Entonces encontré la danza al graduarme del colegio. Y fue así por casualidad, con ritmos tropicales. Entonces te empieza a gustar tanto y cuando estás bailando te olvidas de todo, entonces quieres aprender otra cosa y vas incursionando en el tango argentino, que me llamó mucho la atención. Después, ¿no?, que aquí en la Fundación Humanizarte, que fue donde comencé, que vienen de intercambio maestros de otros países, ay no, yo quiero hacer contemporáneo, entonces ya quiero hacer tap, quiero hacer ballet. Entonces empecé, debo haber tenido 18 años en lo que es la... Nunca es tarde para incursionar en el arte, ¿sí? ¿Y cuál es esa preferencia? ¿Tienes un ritmo preferido? ¿Desde cómo vas con esto? ¿Cuál es el que dices de toda la gama de lo que yo bailo? ¿Este es el que más va? ¡Wow! Buena pregunta. Me gustan muchos ritmos, pero como tú dices, hay algunos que... Cuando estás en el escenario y escuchas la música, el tango es apasionante, me encanta. Dentro de los ritmos tropicales del son cubano, el cha-cha-cha, pero cuando estoy en el escenario y hago danza contemporánea, que muchas veces fusiono con pasos de tango y movimientos así, ¿no? A pesar de haberme entrenado en el ballet clásico, cuando haces contemporáneo, o sea, puedes aplicar, tienes más libertad, te sirve la técnica, pero no estás restringida por parámetros como en el ballet clásico, que debes hacerlo así al paso. Entonces, para entrenarte es bueno cuando ya estás en el escenario y escuchas una música de René Auberg, de Jan Tiersen, y la puedes interpretar y mover tu cuerpo, es estar en... como en otra dimensión. Y bueno, ¿cuándo pasamos de simplemente bailarina ya a coreógrafa y directora? Bueno, es cuando tienes la necesidad de no solo de moverte como un coreógrafo te indica, sino de expresar alguna vivencia tuya, algo que has sentido, de comunicar a la gente. Entonces, en el año, en el 2001, con Dan Tango, que yo empecé a formar el grupo, con este grupo Dan Tango hicimos ya unas presentaciones en la Humboldt, en el Teatro de la Humboldt, se llamaba Al Otro Lado de, justo cuando yo vine de España. Entonces, tuve la necesidad de poner toda mi vivencia al otro lado del océano, en esa obra, en el 2001. Ya, sí, porque es transición, ¿no? Yo, bailarina, coreógrafa, y es querer expresar con el cuerpo, ¿no? Yo por ahí tenía una frasecita que decía, la danza es el arte de componer con el cuerpo. Cada paso forma un movimiento, cada movimiento una figura de baile, y así hasta crear una composición llamada coreografía. Entonces, yo ahí... traía la frase y decía, claro, ¿no? Todos somos movimiento, todos hacemos, ¿no? Como quiero yo, como saludo, como sonrío, como le coqueteo, como miro, como rechazo. Entonces, y todo eso combinado en la danza, pero también, como tú nos mencionabas, la técnica. Entonces, todo eso combinado ya como directora y coreógrafa, ¿qué ha sido lo más difícil en ese aspecto, o sea, de pasar de bailarina a coreógrafa y tener la, el deseo de bailar, pero a la vez de estar dirigiendo. Claro, o sea, tienes la, la vivencia y la quieres poner en el escenario, pero armar la composición y que logres transmitir lo que quieres, y también que la coreografía, y más aún cuando haces una obra un poco de varias coreografías, de que no se vuelva plana o de que a lo mejor tú lo entiendes, pero otra persona que la, no la lo entiende. Entonces, si es de esa parte, es como, no es tan sencillo, porque uno lo tiene claro y todo, pero no es como contar un, al menos cuando haces en contemporáneo y danza, no es como contar un cuento, como una obra de teatro así tan explícita. Entonces, sí necesitas que otra persona te vea y te diga, no entendí nada, yo entendí. Entonces, para que tú vayas arreglando, sí, es importante también ser autodidacta, o sea, tratar de aprender más de cómo poner en escena. Claro, nunca se deja de aprender. Y bueno, ya exploramos un poquito de la vida y de la experiencia de Erika. Nos vamos con música y al regresar nos vamos a hablar directamente de la obra que todos están invitados a ver este 23 de junio. estamos aquí en La Hueca Musical. Gracias por estar en nuestra compañía. Les recuerdo que están escuchando los 940 AM Radio Carro de la Cultura. Pero si tienes que en este momento salir, no te preocupes, porque puedes descargar nuestra app en Radio CCHD y en Play Store, y nos acompañas con la programación a cualquier lado que te dirija. O si lo prefieres, y prefieres vernos todo lo que estamos haciendo y conversando cuando te mandamos a escuchar música, puedes digitar www.radiocce.com y nos ves, porque nos están grabando en vivo. Y nosotros seguimos aquí con Erika. Y ahora sí, La Vida en el Movimiento es la obra que nos viniste a contar, a invitar a todos. Y cuéntanos, dinos, ¿de qué se trata? Porque ya tuvo una ya tuvo un estreno en febrero, ¿sí? Cuéntanos, ¿qué tal les fue? ¿De dónde surge esta obra? ¿Quién la crea? ¿Quién te ayuda? ¿Y cómo es que la recibes? Gracias, Daniel. Bueno, La Vida en el Movimiento la creé yo en base a mi experiencia como bailarina cuando tuve una lesión y que empiezo a pasar por todas las cosas y ya te dicen que nunca más baile, que con esta costilla y que no se mueva porque va a empeorarse. Entonces, en base a toda esa vivencia y mi recuperación y mi regreso a la danza a través de hacer lo contrario de lo que me decían, no se mueva, a empezar a moverme, así nace La Vida en el Movimiento. Ahora se estrenó en febrero y la puesta en escena la realizamos entre el escritor Ali Wok y yo. Entonces, con mi idea original y su colaboración a nivel de la palabra, porque es más que una obra de danza, sino que integramos una conferencia dentro de todo el espectáculo artístico. Entonces, la conferencia y la puesta en escena me ayuda Alan Wok, que es escritor, motivador e ilustrador, para transmitir el mensaje de que la vida sin movimiento es impensable. Entonces la estrenamos en la Alianza Francesa y a la gente que asistió le gustó mucho, porque ellos pensaron en encontrarse con una obra de danza y fue algo más que eso. Entonces le gustó mucho, le llegó mucho al público. Logramos también que el público pues sea parte y comience a moverse ese rato de sus asientos al final de la obra y todo. Fue una experiencia muy bonita. Ya, nos dices que viene desde tu vivencia de una lesión, ¿no? Que nos viene y ese querer. Yo no me imagino, como bailarina, que te diga el médico, ya no puede moverse, ya tiene que estar en reposo siempre. ¿Cuál fue el primer sentimiento o el primer pensamiento que te vino cuando te dijo no, ya deje de hacer esto? Bueno, sientes un balde de agua fría, pero no, porque un balde de agua fría te deja así como que despierto, ¿no? Entonces, más bien es como un gran peso, una nube oscura que te cubre por todo lado. Es terrible, aparte que yo vivo de la danza, entonces también dices, ¿y ahora? Solo sé bailar, ¿qué voy a hacer? ¿Quién quiere que no me mueva? Entonces dices también, claro, cómo doy clase y todo, ¿no? Entonces, tengo responsabilidad como madre de familia y tal, entonces sí dices, piensas en todo, ¿no? Y claro, la parte emocional de lo mucho que te llena la danza y te hace estar vivo y sentir que estás vivo, entonces es horrible, o sea, no le desea a nadie. Ya. Y bueno, de ese mismo surge esta obra, pero yo sé que no, estamos en la conformación y todo. ¿Cuál es esa primera chispa o ese primero que dices, de eso sí es verdad, cada cosa que hacemos es un movimiento y eso es parte de una coreografía o eso es parte de la danza que bailamos a nuestra vida diaria? ¿Cuál fue ese primer momento o episodio que te llevó a querer crear esta obra? Claro, o sea, el punto donde nació, ¿no es cierto? Exacto. El punto donde nació es en esa búsqueda de que un médico, ninguno te da esperanza, entonces vas donde otro, donde otro, donde otro. Por ahí me encontré con una doctora de medicina neurofocal, o sea, de las terapias alternativas. ¿Ya? Ella fue la primera que me dijo que yo tenía que volver a bailar, a danzar, para curarme. Que yo tenía que volver a hacer lo que amo para curarme. Y que tenía que quitarme todo lo que me habían puesto los doctores de medicina convencional en la cabeza. Claro, eso no significa moverte a lo loco y a ir y ponerte a hacer cosas. Pero, o sea, fue un alivio para mí y ahí nació mi búsqueda de... Sí, ¿no? O sea, yo necesito estar en movimiento. Y claro, porque empiezas a quitar el movimiento y te empiezas a sentir peor. En vez de recuperarte con el reposo, claro, estás sintiendo peor y con las pastillas peor. Ahí nació el hecho de que yo dije... eso fue un año antes de febrero, de estrenar la obra. O sea, un año antes yo dije sí. Entonces ahí empezó mi búsqueda de no rendirme y de pensar en el movimiento. Y claro, ya tú lo piensas inmediatamente, no solo empiezas a envolver a bailar como una guía, sino empiezas a crear y escribir cositas que se te ocurre y que te inspiran. Yo ya sabía lo que quería hacer. Quería hacer una obra, no era solo que quería ir a clase y ponerme a bailar otra vez. Entonces, en ese momento no sabía cómo se llamaría, porque después encontré información, por ejemplo, para la obra de un filósofo y pensador original y científico que es Moshe Feldenkrais, en el cual me inspiré y he probado algo de su movimiento autoconsciente. La conferencia también trata de eso, pero la obra nació inspirada también en este conocimiento de este científico y motivador que también tuvo una lesión y tampoco se rindió, y él empezó a buscar y creó el método Feldenkrais. Mira qué interesante, no sabía un nuevo dato. Y entonces, desde esa experiencia del no rendirte, ¿sí?, del no aceptar a que dejes de hacer algo que te encanta y que era tu vida, se crea esta obra, La Danza en Movimiento. Y ya, como lo dijimos, lo estrenaste el 2 y el 3 de febrero en la Alianza Francesa. Cuéntame la experiencia del público, cómo lo recibió, cuáles fueron sus... Primero, debía hacer un impacto para ellos. No solo es danza, también me van a hablar, también me van a contar algo, también me van a decir algo. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Claro, en primera instancia, desde que tú entrabas, o sea, desde la música de fondo al ingreso del espectáculo, ya te introducíamos en el ambiente que queríamos. Tenía una música, una serie de música escogida. Y claro, comienza la obra y aparece Alan Walk, que él, pues, hablando, entonces la gente empieza como, ya ve algo diferente, ¿no? Entonces empieza hablando con el público y haciéndoles un poco que ellos visualicen ciertas escenas y hablando del movimiento y de tal, y después pasamos un video acerca de las células, de cómo estamos hechos por dentro y el movimiento que hay. Entonces la gente estaba ya envolviéndose en el mensaje que queríamos transmitir. Aparte, el conferencista logra atrapar al público porque tiene facilidad y con el convencimiento y a través de la palabra, el mensaje que quisimos transmitir por medio de la danza, que capaz no sé si es que quedaba tan claro, porque no es una obra de teatro, ¿no? Claro. Entonces, y gracias a la conferencia quedó el mensaje mucho más claro y a la gente le gustó y logró sentir, porque yo me acuerdo que acabamos la obra y algunas personas que venían a saludarnos decían: ay, sí, por ejemplo, una señora, bueno, 60 años, no es para decir qué viejita que está ni nada, una persona joven, qué bien, o sea que yo también puedo, o sea, con el movimiento yo también puedo hacer algo, yo tengo ganas de hacer, o sea, ella salió así, y dije, bien, recibieron el mensaje sí. que queríamos. Sí, eso nos pasa con todo el arte, a lo mejor creemos que tal vez no lo entendieron, pero en realidad sí les llegó ese mensaje, y bueno, más adelantito les estaremos diciendo próximas, bueno, ya les dije la fecha de la siguiente función, el 23 de junio les estaremos diciendo horarios y el lugar de donde se van a presentar, pero antes de eso, y antes de irnos a los mensajes de la radio de la Casa de la Cultura, un poco de música aquí en La Hueca Musical. Solo ahora. Oh, oh, oh, oh. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. La música y la danza de nuestro país en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El espacio donde caben todos los rostros, todas las ideas, todos los sueños, el arte y la cultura. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, invita a la ceremonia de posesión con la participación de Juan Castro, Edgar Palacios, Luis Gordán, Camerata de la Casa de la Cultura, Coro Juvenil, Tami Morán, Carla Canora, Ballet Ecuatoriano de Cámara. El acto contará con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Thank you. querida invitada Erika, que nos... Ahora sí quiero que al público que nos están oyendo, que nos están viendo, que se están movilizando, pero escuchando los 940 Radio Casa de la Cultura, ¿cómo está conformada esta obra? ¿Cómo va? ¿Qué va primero? ¿La música? ¿Quién interviene? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo contarles y cómo dejó la sorpresa? poquito ahí. Por ejemplo, el momento de construcción y de selección. Por ejemplo, me decías mientras escuchábamos la música, no inició, no es que dijimos va a ser danza y va a ser conferencia, sino que salió. ¿Cómo fue esa chispa? ¿Cómo es que dijiste, quiero que me ayude Allen? ¿Cómo fue ese de, sí, sabes que tengo esta obra y hagámoslo? ¿O cómo surgió la idea de combinar? Claro, bueno, estaba hecha como una obra de danza, como contamos anteriormente. Y dije, bueno, Allen Wolf, él escribe muy bien, me encanta lo que hace, él tiene un toque artístico, creativo y motivacional. Te transmite algo en sus relatos que tiene, en sus libros, cuentos, relatos cortos y todo eso, te cuenta historias, pero te deja algo. Entonces yo dije, bueno, ¿quieres hacer una conferencia que tenga que ver con lo que estoy haciendo? Y él dijo, claro, ¿no? Y así nació el poder integrar el desarrollo personal y la motivación y la conferencia, y complementar así el mensaje que yo quería contar a través de la obra de danza, para que no sea solamente algo que se cuenta una historia, sino que la gente que ha pasado por cosas parecidas, porque en esta sociedad problemas de salud todos tenemos de alguna vez. Sí, no todos. Entonces, le iba a llegar de mejor forma a todas las personas. Entonces, así ingresó Allen Wolf con la parte de chévere, o sea, ahora él empaparse bien de cuál era mi situación para poder transmitirlo a través de la conferencia. Ya, yo te voy a hacer algunas preguntitas, no revelando todo lo bueno de esta obra, porque tienen que ir a verla. ¿Cuántas intervenciones tiene Allen Wolf en la obra? Tiene 3 intervenciones a nivel de la palabra. Y mejor la otra no les cuento porque tienen que ir. Tienen que ir porque ya. Es muy chévere esa transición, no se la pueden perder. Y bueno, y háblame la música, la selección musical, ¿cómo comenzaste tú con él? ¿Te ayudaron? ¿Cuál es la preferencia? ¿Qué querías transmitir con la música? Bueno, con la música, ahora era el momento de poner la música dentro de la historia que fui escribiendo, el guión, ¿no? Poco a poco, en base a las vivencias que había tenido, que ya comenté. Entonces ahora la música, a ver, primero, porque me un poco tomo como pretexto la vida de dos mujeres. Claro, una de las mujeres soy yo. Entonces tomo como pretexto y ya viene la selección de la música, ¿no? A ver, ¿con qué parte vamos a empezar? Como ya estaba escrito el guión, empieza una de las chicas acordándose de... Entonces, claro, buscar la música, ahí seleccionamos algo típico, vamos a encontrar como en música de ballet, o sea, muy suavecito. Y así empieza su recuerdo, y esa música se usa como recuerdo para esta chica y para la otra chica. Bueno, luego está también música de... Siempre mi toque un poco es mezclar la danza con el tango, a nivel movimiento de una estructura, ponte de esta coreografía es de danza contemporánea. Siempre por ahí tengo mi gancho, un gancho de tango argentino con una vuelta que salió de un... O sea, eso es también lo bonito de la obra. No puedo desligarme del tango, entonces hay tango netamente como baile de pareja en la obra. Tenemos Por una cabeza de Carlos Gardel, que se utiliza en una de las coreografías, en la que bailamos tango. Y también dentro de la parte de danza contemporánea es un contemporáneo que tiene su toque de tango. Entonces, digamos, por una cabeza está utilizado para la parte en que la chica está todo bien, no hay ningún problema, por eso es esta canción tan bonita. Bueno, después viene la otra chica con un recuerdo de la otra chica también, como un paralelo entre las dos. Y después que hay una transición, tenemos una sorpresa también que no hubo en la alianza, que ahora se integró, de música en vivo. Ah, muy bien. Imposible, imposible que se pierda. Me decías por una cabeza de Gardel. Ajá. ¿Qué tal si nosotros nos adelantamos un poquito y hacemos que las personas escuchen la canción para que se vayan ambientando y digan realmente quiero ver? Sí, quiero ir a ver, quiero escucharle. Vamos a darle un chancecito a nuestro amigo Panchito que busque la canción, porque te juro, no es por mentir, yo iba a poner la música de Gardel en la listada, pero se me pasó. Pero ya ahorita que me la mencionas, sí, vamos a ver, quiero la canción de Por una cabeza de Gardel. Sí, dale Panchito, ayúdanos con eso para que las personas que nos están escuchando sepan lo bueno que va a ser y va a estar esta obra. Dale, entonces nos vamos con esa canción. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Muy bien, ahí estuvo Gardel. Y que les cuento, como ya les dije, muy bien, les recuerdo, va a estar presente la versión acústica de nosotros en la obra. Sí, no, es definitivamente una obra que no se pueden perder. Y ahora sí, nos vamos con los datos específicos. Eso se va a estar presentando en el Teatro Variedades el 23 de junio. Dinos horas, dinos costos y dinos si se va a ver otra función tal vez en julio. Cuéntanos. Sí, el viernes 23 de junio en el Teatro Variedades a las 7:30 de la noche. Las entradas están en las boleterías de Ticket Show, Almacenes Ricky y las boleterías del Teatro Nacional Sucre. están a $10 el público general y el 50% de descuento para tercera edad y personas con discapacidad. Eso, con respecto a más funciones, esta no se la pueden perder, es la única función que tenemos, pero sí pensamos todo este año pues seguirla promoviendo, seguir con nuestra gira en otros teatros de la capital y pues si Dios lo permite en otros teatros de otra provincia también nos gustaría. Y bueno, Erika, ustedes están en 12 Dance Company, información de cómo los pueden ver, cómo pueden ingresar, cómo conocen más de la de esta obra o tal vez de todo lo que se trabaja con 12 Dance Company. Pueden buscarnos en todas las redes sociales como @mundowalk. Walk sería WOK. Ya, listo. Se lo saben, no pueden perderse esta obra, que como ya les dijeron, les motivan al movimiento. Todo lo que nosotros hacemos somos movimiento. Y cuando yo buscaba la información de Erika, decía tango, ya escuchamos tango, también escuché por ahí, o decía el son cubano. ¿Qué tal si nos vamos con un poquito de son cubano? Genial. Vamos con esa canción. Te estás quedando tan solo cuando con ese son cubano nosotros estamos ya casi despidiéndonos del programa. No sin antes agradecerles a todos ustedes que escuchan los 940 AM Radio Casa de la Cultura. También recordarles que pueden descargar nuestra app en Play Store. Estamos como Radio CCE HD. Y recordarles pues que están en compañía de Erika Morales en la Hueca Musical. Y también agradecerte, Erika, por haber venido a contarnos de tu obra aquí en nuestro espacio radial. Muchas gracias a ti y a tu espacio. Lindísima la música. Y también tu persona, muy amable. Quiero también agradecer pues al Teatro Variedades, a Andrea Stark, al equipo de diseño de comunicación con Gabriela Jacome, que gracias a ella tengo la oportunidad de conocerte y estar en este programa. Gracias, Gabriela. Gracias a todo el equipo, todos los chicos son muy colaboradores y muy muy amables. Está también David Guzmán y pues a los que me olvido, a todos, a Lenguo, muchísimas gracias por hacer de este proyecto algo diferente, innovador. Y pues a los chicos también que participan conmigo, son dos músicos y dos bailarines más. No se olviden, La Vida en el Movimiento, más información en @mundowalk. Y no se olviden, viernes 23 de junio, 19:30, Teatro Variedades, Ernesto Albán. Con nosotros será hasta una próxima ocasión. Y ahora sí les dejo con mi vidita que por ahí como que pusimos y no pusimos. Ahora sí, para despedirnos, nos vamos con cumbia. Gracias por escuchar los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí.